para esclarecer los asesinatos de los hermanos Massa. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, anunció un refuerzo policial tras las protestas de ayer. Continúa el conflicto en el yacimiento de Cerro Dragón. Los trabajadores disidentes de la UOCRA cortan rutas, lo que afecta la actividad petrolera en la región. Una misión de la OEA inició una visita a Paraguay para informarse sobre la situación institucional por la destitución de Fernando Lugo. El secretario general José Miguel Insulza mantuvo encuentros con el exmandatario y con su sucesor Federico Franco. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, Andrea Valdivieso en la coordinación, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Voces de radio. Prendía la radio para escuchar simplemente esa voz. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Era la voz que más me gustaba. Cruzamos océanos, ríos y montañas. Desde chico viví escuchando esas voces. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Yo crecí escuchando esas voces. Bueno, parece que los humos se van a presentar, señoras y señores, con mis amigos en el Teatro Astros el próximo fin de semana. Hay una voz en mi memoria. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. La radio era todo. ¿Y la voz? Siempre con la conducción de don Victorio Navarreta. La voz de la REA. ¿Reconoces esta voz? Aquí las primeras informaciones para este boletín. Esa voz. Un buen taco siempre es necesario. Allí en esa cajita estaban las voces que nos permitían soñar. ¿Vos sabés que un viejo allá en mi pueblo se quedó jorobado de tomar mate con la bombilla tapada? Empezó a chupar ahí. Esa voz. Esa voz. Te visito en el aire día a día y tienes mi voz vista en tus oídos. 3 de julio, Día del Locutor. Nacional, la radio pública, Argentina. Superdoc, tu identidad está en el diario, Radio Nacional. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Paredero? Muy bien, Edu, buen día. Usted no cree que soy un maleducado, pero yo lo quiero saludar a usted, porque sí. Le quiero dar el pie para que usted haga la presentación que corresponde a Mariana Gil Laborde. Ah, pero usted está hablando del pasador perecedero. Que entre nomás. Están las cuerdas medio... A ver. Medio... frías por el frío. Enredadas por el calor. Las cuerdas vocales de Mariano, que bien que funcionan, ¿no? Esas son cuerdas. Sí. Porque hoy, don Perecedero... Aquí me pongo a payar en el Día del Locutor. Y agréguenme, por favor, también en la locutora. Así es, señores, señoras, mismo respeto y amor. 1943... Desde entonces se festeja, cuando juntaron sus quejas, sueños, planes laborales, 21 profesionales y el gremio entre ceja y ceja. Vaya desde hoy más que nunca, nuestro abrazo agradecido a quienes serán, son y han sido con su voz un alma aparte, el necesario baluarte de cualquier medio encendido. Anguita, no voy a dar nombre, serialista interminable. Y por más que usted sea amable, el tiempo no alcanzaría para hablar de los que en su día locutan la flor y el sable. Pero como de regla somos, vamos a hacer una excepción. con la dorada mención de Mariana Gil Laborde. Aplausos hasta el desborde para nuestra gran locución. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, Mariana, entonces ya nos contó Hugo. Nos contó, se juntaron 21, como dijo Huguito, justo en 1943 y se armó la Sociedad Argentina de Locutores. Entre los conocidos de aquella época, uno de los primeros secretarios fue Roberto Galán y el multifacético Juan Carlos Torri también, entre locutor, director, actor y todas las cosas que hacía. De Coronel Pringles. Exacto. Ahora, hay que agregar para pensar la época, ¿no? Septiembre del 43, plena guerra mundial, pensar en que ya Stalingrado había terminado ese cerco Stalingrado. Terminaba, digamos, la etapa en la cual el predominio de Alemania, la idea de que una Alemania dominando el mundo, ya eso terminaba para esa época. Pero en la Argentina había un dato muy significativo. 4 de junio del 43 se produce el quiebre, que tenía muchísimo que ver con este cambio en el mundo. Se había estirado muchísimo la década infame, 4 de junio del 43. ¿Quién sube? ¿Quién sube como secretario de Trabajo y Previsión a partir del 4 de junio? ¿Qué te dije? Buena voz. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice, Horacio? Que tenía buena voz. No sé si había de Alicia, si existía. No, creo que no, pero tenía buena voz. Después estuvo con gente que andaba por las radios. Tenía buena voz, buena esgrima de todo tipo, verbal y de la otra también. De puño, deportivo. Sí, sí. El tipo era bueno en materia deportiva para lo que eran los deportes militares de la época. Sí, lo practicaba de verdad. Bueno, en la esgrima se destacó. Igual que Marcelo T. de Alvear, que también fue representante olímpico, ¿no? No se acerque tanto al micrófono. Si puede, acerque el micrófono. Usted sabe que si la montaña no va. Eso te enseñaron en el ISER. Pero, ¿de quién estamos hablando, Horacio del Prado? Porque acá Hugo Perecedero no lo nombró. Del entonces coronel Perón. Sí, señor. Juan Domingo Perón, coronel, fue el tipo que ya tenía clarísimo que había que bucear en una nueva organización sindical. En ese momento había. Existía la CGT como tal, sin embargo uno dice, la CGT la fundó, pero no, en realidad la reconvirtió, hizo otra cosa, porque había una cantidad de organizaciones, pero él trabajó con los tipos que habían formado el laborismo, trabajó con los socialistas, de hecho Borlenghi fue un tipo importantísimo en esa época, ¿no? Y trabajó también con muchos tipos que quedaban desagradados del comunismo, entonces Perón empezó a trabajar desde la base de la organización sindical. No dijo, yo voy a convencer tipos, sino que voy a ir dando derechos, otorgando derechos y convocando a los dirigentes. Y todo eso apuntaba a lo que él conocía mejor, porque el tipo a caballo se las rebuscaba muy bien, no solamente por, porque en ese entonces ser de artillería era andar a caballo, los cañones se tiraban a caballo. No solamente andaba a caballo bien por los desfiles y por la preparación militar, sino porque el tipo conocía el campo, allá en Lobos andaba en el campo y muchas veces él andaba con la peonada llevando caballo. Lo cuenta infinidad de veces, lo cuenta en estas charlas que tuvo cuando fue Tomás Eloy Martínez a Madrid. Él contaba que él en realidad era un tipo de caballo y conocía la vida de esa peonada. Entonces todo llevaba a que en algún momento el tipo iba a sacar el Estatuto del Peón Rural. Que en realidad, si uno dice, los dos grandes aportes de incorporación a la vida social del peronismo fueron los peones rurales, que estaban totalmente abandonados, que tenían un voto cantado siempre para el patrón, el voto del peón rural y de otros trabajadores agrícolas, porque si usted va a Tucumán se encuentra con la organización de la FOTIA, que era la Federación Obrera de Trabajadores de Industria Azucarera, que tenían un trabajo semiesclavo. Bueno, el tipo incorpora todo lo que es el trabajo rural o semirural en el del 43 al 45 y después incorpora el voto de la mujer para la segunda elección. Estos son los dos grandes derechos que da a los dos sectores más castigados de la sociedad. La mujer sujeta en la casa a la tarea doméstica, sujeta en el trabajo a salarios escandalosos, al destrato o sumisión frente a la patronal y frente a todo el orden jerárquico, y por supuesto toda esta primera etapa de los sindicatos, ¿no? Entonces, también hay que volver a pensar que esa Evita, que tenía que ver con la radio, que tenía que ver con el radioteatro, por supuesto que no venía del gremio de los locutores, pero que sí está compartiendo ese mundo, era el mundo de la comunicación de entonces. Y bueno, y Perón sabía a lo que apuntaba. Yo digo, cuando se apuntó a la ley de servicio de comunicación audiovisual, pensé que también se apuntó a un lugar sensible de los medios audiovisuales. La pregunta es la que se viene, la de los Twitter, la de las redes sociales, todo esto que dicen que hizo una revolución en Egipto, que ahora está haciendo estragos en Siria, que Obama dijo, yo mi campaña la hago por las redes sociales. Estamos viviendo en este gran cambio cultural, estamos a la altura de saber. Hay un coronel, un capitán, un sargento, o un civil, perecedero, que esté diciendo, yo voy a organizar el sindicatito de las chicas y los muchachos que tal cosa, así como aquel coronel que tenía visión. Bueno, los artilleros, los infantes, tienen una ventaja sobre los de a caballo en la Argentina, ¿no? Los de caballería siempre fueron el arma aristocrática. Los artilleros y los infantes son los tipos que tienen que cargar con el peso de la realidad. Y generalmente fueron los de apellidos, bueno, de inmigrantes, ¿eh? Cuando José, termino con esto, cuando José Luis de Imas, un sociólogo católico bastante conservador, escribe Los que mandan, para explicar qué pasaba entre azules y colorados, para explicar algunos de los movimientos que había al interior del ejército, el tipo dice, bueno, fíjense los apellidos y fíjense cómo muchas de las familias aristocráticas fueron perdiendo a la muerte del padre, con las herencias fueron perdiendo esta cosa de la unidad territorial de la gran estancia y de la gran unidad productiva, cosa relativa, pero los tipos ya apuntaban a mostrar que se vivía una, no descomposición, pero sí por lo menos una vida diferente dentro de la escala. Bueno, Perón había sido, de algún modo, el tipo que se les había escapado completamente de escena, porque no solamente no era aristocrático, sino que no era arribista. El tipo realmente tenía un proyecto diferente, otro proyecto, para incluir locutores y locutoras, y por eso festejamos el día, Mariana, pero para incorporar algunos otros que estaban bastante más postergados. Usted dijo dos palabras, Eduardo, que lo asemejan a Federico Fellini, se lo voy a tener que decir. Dígame. Hay una frase de Fellini que es maravillosa, dice, el único realista de verdad es el visionario. Qué bien. Es hermoso. Y, ¿no? ese y visionario... Eso habla, y ese habla de, ese era... de Perón. Sí. Permitime que le tire un córner de saludo entonces a los locutores de las transmisiones de fútbol en Radio Nacional, a Fernando Lotar, Leonardo Lieberman, Nidia Aguirre, María Fernanda Heras, y muy especialmente a nuestro querido Ricardo Basalo y a su hijo Sebastián Basalo por extensión, porque Ricardo, y se me cruzó muy fuerte su imagen cuando te escuchaba, Eduardo, entre otras cosas, él presentaba en su época de juvenil, ahora está en la FM folclórica, ¿no? En su época juvenil presentaba a Osvaldo Pugliese, por ejemplo, durante años, y también era el que presentaba a Perón, años, en la primera época y en la segunda época. Y a dos maestros, ¿no? A Héctor Larrea y alguien que alguna vez, que hoy estamos todos recordando, que lo suplantó en una licencia que tomó Héctor en Radio Rivadavia, que fue Juan Alberto Badía, maestro también. Y yo le quiero agradecer a Mariana Gil Laborde, porque además de estar siempre, todos los días, de buen humor, hace una cosa que no siempre es fácil de hacer, que es estar en la segunda, ¿no? Estar en el aguante, no cargar con la conducción del programa, que lo podría hacer por experiencia, por oficio, por simpatía, por inteligencia, pero estar en la segunda, que es un rol que no es fácil, No es fácil, porque muchas veces uno no se conforma cuando tiene que hacer el aguante, tiene que cubrir, así que yo eso particularmente se lo quiero agradecer. Bueno, muchas gracias, es lindo. Y si alguien de nuestros oyentes dice, si yo le viera los ojos a Mariana, le dejaría no solamente un agradecimiento de la segunda, sino por ser la primera. Le voy a decir, el granuja de Felipe Vallese, hijo, esto es público, pasó en el pasillo. Cuando se la presentaron a Mariana Gil Laborde, le dijo, por favor, cerrá los ojos. ¡Qué bandido! ¡Qué bandido! De una, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700. Como siempre, tenemos Facebook y nuestro Twitter, arroba hoy más que nunca. Y vamos a recomendarles a los que van a salir a la calle que, aunque estemos en la clásica y acá vivamos en una burbuja del siglo XVIII, hace frío. Está muy frío, es cierto. La temperatura es de 6 grados, pero hay sensación térmica, que es lo que quizás uno siente en estos momentos, 3 grados 3 de temperatura, de sensación térmica, humedad 79%, el cielo está nublado. Hoy la máxima apenas va a llegar a los 13 grados con viento del sector este. La ciudad de Cañuelas está sobre lo que podríamos llamar ese límite que quizás en la maldita época de los fortines se llamaba la frontera, ¿eh? Cañuelas está en la frontera de lo que podemos llamar el conurbano y una provincia de Buenos Aires con una configuración mucho más rural. Usted, como paredero, sabe la diferencia entre lo que es vivir en Lanús, por ejemplo, sí, sí, y vivir en algunos de los pueblos que usted conoce muy bien. Donde he vivido, y además en Cañuelas también he ido a dar varias charlas varias veces cuando Pocho La Puglia estaba allí en la Comisión de Cultura, claro. El querido Pocho, así que conozco muy bien la zona, también es así. Fíjese esta configuración que ayer había, comerciantes con aspecto muy urbano y muchos muchachos de boina, ¿eh? Sí. Que esto es lo que diferencia... La Martona. Claro, esto es lo que diferencia al urbano. Y si usted entra en el portal del municipio de Cañuelas, va a encontrar un dato sociológico muy interesante. Dice, ¿qué es lo que te hace más orgulloso? ¿Qué es lo que te gusta más de Cañuelas? Y pregunta varias cosas. Y pregunta el campo o la ciudad. Y están casi empatados, ¿no? Porque tiene una población, tiene una sociedad rural importante y tiene una cámara de comercio importante. Usted se preguntará, ¿cuántos habitantes tiene Cañuelas? Bueno, usted sabe que el censo del 2011 es un lío. Está el del 2001, que indica 25.000 habitantes. Supóngase que haya crecido un poco, que hoy sean 35.000. Es un pueblito. Adrián Corol, ayúdeme a entender esto que de manera venenosa los medios llamo empueblada con los mensajes de texto que había recibido uno de los hermanos Massa, estos dos muchachos asesinados fríamente anteayer a las 7:30 de la tarde. Uno de ellos, Marcelo Massa, hace 6 años fue asaltado en su casa del barrio Los Aromos y se resistió al asalto y fue baleado, salvó la vida por milagro y luego pudo identificar a los dos ladrones que también lo balearon aquella vez y fueron a la cárcel y salieron en libertad hace unos 10 meses, y en los últimos tiempos él tenía mucho miedo porque estaban justamente en libertad y había recibido, cuentan allegados, amenazas por vía SMS, por mensaje de texto. O sea, no es un tema que, si es esta la principal hipótesis, además, es un tema que estaba no solo en los miedos de uno de los hermanos Massa y de su familia, sino también que era conocido por muchos de los vecinos de Cañuelas, de ese supermercado chiquito que era el único abierto el domingo a la tarde cuando pasó lo que pasó. Francisco, Adrián, la ciudad, el municipio de Cañuelas, tiene un secretario de seguridad que, por supuesto, como la historia de Leonardo Massa, que había denunciado en su momento a quien lo soltó y le pegó un tiro, lo cual le había hecho perder un riñón, evidentemente hay que reconstruir los hechos, pero es sin duda razonable pensar que en un pueblito tan chiquitito lo primero que hizo Leonardo Massa fue poner en conocimiento de esta persona. ¿Quién es el secretario de Seguridad de Cañuelas? El secretario de Seguridad de Cañuelas debe ser el panadero más conocido de la ciudad. Muy cercano a Marisa Fassi, la intendenta de Cañuelas, que por cierto fue una de las personas más requeridas durante las protestas del día de ayer, y que por supuesto no es por desmerecer la profesión del panadero, pero poco y nada de experiencia tenía previamente a la designación del caso. Cañuelas no es la primera vez que registra este tipo de incidentes de esta gravedad, pero sí de bastante violencia urbana, de hechos así delictivos. Y parece que ya había habido bastantes reclamos a la intendenta Fassi de rever el nombramiento de quien es el secretario, el jefe, el encargado de seguridad, básicamente por la incompetencia que había demostrado y por no tener mucha experiencia, como decíamos previamente. José Antonio Medrano, que es, de él se trata y que está registrado con su CUIT, como su tarea es la elaboración de productos de panadería. Muy bien, usted dirá, esto lo están diciendo un día y medio después. No. Pues bien, esto era, ya se sabía. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Seguridad bonaerense, que, por supuesto, ayer fue enviado por el gobernador Scioli a estar pegado a la intendenta Marisa Fassi. Y yo, después de escuchar al ministro de Seguridad, le voy a decir lo que yo creo que explica por qué estaba ahí Casal. Escúchelo. Se calmen, estamos trabajando, aquí está todo el gabinete, el jefe de policía, investigación, los subsecretarios, vamos a quedarnos a trabajar acá hasta que la gente tenga una respuesta, que es lo que la gente debe tener. Les pido que comprendan, se hicieron 8 allanamientos, se está trabajando intensamente y el compromiso tanto del intendente como el nuestro es quedarnos acá hasta que... Exactamente, el gobernador nos... Quiero destacar una cosa. El trabajo de los mobileros fue un trabajo venenoso, porque lo que hacían era meterle el micrófono. Si uno veía las imágenes de los noticieros, le metían el micrófono a Casal, a Matzkin, a la intendenta Fassi, le metían el micrófono y no los dejaban hablar. Les metían preguntas. Y de fondo estaban que renuncien, que renuncien. Ahora, inevitablemente uno tiene que preguntarse por qué Casal fue y dio la cara en ese momento, como no lo hizo de repente en algunos otros crímenes, como por ejemplo el de esta chica que murió, que fue secuestrada y que Candela era. Después murió Candela. Bueno, yo le voy a dar una explicación. Marisa Fassi está casada con Gustavo Arrieta. Y usted dice, ¿quién es Gustavo Arrieta? Es el intendente anterior. Bueno, está bien, usted dirá, bueno, el intendente la dejó a la mujer, esto es una cosa que es completamente razonable. Pues bien, ¿dónde está Gustavo Arrieta ahora? Es el ministro de Asuntos Agrarios del gobernador Scioli. Es decir, Arrieta y Fassi están alineados con el gobernador Scioli. Le acaba de estallar una granada en la mano a Scioli y a Casal, porque si el panadero Medrano fue puesto por esta mujer, que por línea termina en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la inseguridad no es responsabilidad de alguien ajeno al esquema con el que se maneja Casal, sino por el contrario, es muy cercano. Y ayer, en vez de decir, señores, no actuó Medrano con los mensajitos y acá lo tengo al lado a Medrano y Medrano da la cara, Medrano estaba escondido, no se sabe dónde. Muchos vecinos después decían, ¿dónde estás, Medrano? Volví a la panadería. Y Casal decía, trabajamos sobre todas las hipótesis. Si uno agarraba a los comentaristas de los canales de televisión insidiosos, ¿qué decían? Está claro, está clara la hipótesis. Pero ¿por qué insistían con la multiplicidad de hipótesis? Para que no hubiera un vínculo entre la seguridad y la política. Para que esto fuera visto como la maldita inseguridad, que es culpa de todos, es de cualquiera. Es de un asalto al voleo, es de un paranoico, es de un esquizoide, es de un asesino serial, es de cualquiera. Entonces Maskin decía, trabajamos sobre todas las hipótesis. ¿Qué todas las hipótesis? Había que pedirle una pericia que se la hacen en 10 minutos a lo de los teléfonos, para ver si eso que nos contaba Adrián Corol era cierto. Y ahí se terminaba la historia. ¿Cuánto tardaron en el caso Candela? Muchísimo. Y hoy no se sabe cuánto tienen que ver los muchachos de una banda narco de San Martín, cuánto tiene que ver este abogado mediático Burlando que aparece siempre, quién le pagó a Burlando, todo eso no se sabe. Y con eso, Casal y Scioli lograron sacarse encima en meses un tema que da la impresión de que en este caso no lo van a lograr. Uno puede preguntarse, ¿es culpa de Scioli que Medrano sea un incompetente? Yo diría, no, desde ya que no. ¿Es culpa de Casal y de Scioli no dar la cara inmediatamente y decir, la intendenta Fassi, pese a que nosotros hablamos tanto de inseguridad y encontramos miles de kilos de cocaína, la intendenta Fassi nombró un puntero amigo que le trae votos en vez de poner a un tipo formado en seguridad? La intendenta Fassi nombró un tipo que a lo mejor lo que sabe es hacer contratar, como hacen la mayoría de los intendentes, contratar cámaras de seguridad caras, imposibles de auditar porque cualquier auditoría indica que ahí hay curro. La intendenta Fassi contrató eso y a lo mejor la guita no se la queda a ella, sino que por la línea de sucesión la tiene que subir. Ahora, yo digo, tienen que morir dos muchachos de supermercado para que algunos periodistas podamos decir que la compra de cámaras de seguridad es un negocio. Entre la bonaerense, los exonerados de la bonaerense, los enjuiciados por delito de lesa humanidad, los militares exonerados y presos por delito de lesa humanidad, y algunos dueños de medios que hacen el caldo gordo y que después muestran en los canales de televisión las cintas de video de las cámaras de seguridad que ya les vendieron para tener más rating y vender más caro los avisos. Tienen que morir dos muchachos de supermercado para decir, Bloomberg es lo que es. Pero el tema de la seguridad merece escuchar a Slanián, escuchar a Garré, escuchar a Binder, escuchar a los que realmente saben y no tienen compromisos en todo eso. Bueno, la verdad es una pena que suceda esto, Es tremendo lo que sucede. Seguramente dentro de un rato nuestro propio móvil va a estar en Cañuelas. Pero yo me sentía en la obligación ayer de escribir para Tiempo Argentino sobre esto y también de dedicarle unos minutos al tema. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Hoy a las 10 de la mañana parte Boca Juniors a Brasil, porque mañana juega su partido. Hay un par de detalles que no hacen muy prolijo el viaje de Boca, lo enturbia, que es el tema de que terminó la temporada el 30 de junio. Y Boca tiene que jugar mañana, que es 3 de julio. Por 3, 4 días, ¿no? Claro, pero digamos, eso es cuando se organiza, tanto la Confederación Sudamericana como la AFA, como los dirigentes de Boca, saben que los contratos se vencieron. Entonces mañana Boca va a tener a Sitanich pagándole al Ajax de Holanda lo que hay que pagar la proporcional. ¿Y Roncaglia? No va a estar. Entonces es una barbaridad que nuestro Roncaglia, es alevoso que nuestro Roncaglia, porque además te deschaba, porque Roncaglia terminó su contrato. Entonces, ya el seguro de... Claro, habría que pagarle el seguro, proporcionalmente, tres días de seguro, ¿no? Y no está de acuerdo Roncaglia con lo que le van a pagar. En el fondo, Roncaglia no debe estar de acuerdo con que Boca lo deje ir, porque es un chico que se ganó el puesto, hizo mucho mérito, es de las inferiores. No hay ninguna razón para que este pibe, Boca, no le renueve el contrato. El modelo de negocios en general del fútbol argentino deja que desear, ¿no? Horacio del Prado, ayer había muchos televidentes que decían, pero del Prado me dijo que del Potro y Ferrer jugaban ahora a la mañana. Pero ¿sabés qué pasó? Sí. Del Potro no juega si no es en el horario de hoy más que nunca. Ayer llovió, dijo, no, pasémoslo para mañana con David Ferrer con el Español, se suspendió por lluvia y dice, ¿a qué hora van Guita? Y bueno, a las 8 de la mañana lo vamos a tener. Así que vamos a relojearlo. Siempre que nosotros relojeamos, acá te lo dejamos ganando. Después... El que venga, que se haga cargo. Nosotros hemos dejado ganando acá todo el mundo. Y después cuando ¿cómo terminó? Y perdí. Bueno, viejo, póngale un poco de pie, un poco de entusiasmo. A las 8, Wimbledon, del Potro Ferrer. Acá está el segundo. Bueno, y la segunda queja de los oyentes y televidentes era contra Francisco Balas. No, ¿qué dijo? Ahí tienen razón. ¿Qué dijo? El Ministerio de Trabajo, vamos a la impugnación de las elecciones en la CGT, el Ministerio de Trabajo va a impugnar. ¿Es así, Francisco? Así ¿usted es, lo dijo? Así es, yo lo ¿y dije. Yo qué dije? Ajá. Bueno, el día de mañana a las 12 va a reunir en la CGT, por pedido, por una iniciativa del Ministerio de Trabajo, del ministro Carlos Tomada, a el oficialismo, al moyanismo y al antimoyanismo. Y esto tiene que ver con el pedido de impugnación de la fecha de elecciones que ya se acerca, que es el 12 de julio, que las autoridades oficiales habían establecido junto con la Confederación allá hace más de un mes y medio atrás. Hablábamos hace un rato, Eduardo, si esto era una medida razonable. A nosotros nos parecía raro que el Ministerio de Trabajo intercediera en lo que tiene que ver la interna, podemos llamar, entre agrupaciones sindicales para elegir a un secretario general y no algo que supone que estamos más acostumbrados, a que el Ministerio de Trabajo trate cuestiones relacionadas a paritaria, convenios colectivos de trabajo. Y bueno, efectivamente es competencia del Ministerio de Trabajo poder llamar, en este caso, a las partes, porque lo que están resolviendo acá es si hacen caso o no al pedido de impugnación. Acá sí les competencia determinar si la fecha en la que se van a realizar las elecciones, que es la que surge del seno de la Confederación General de Trabajo, es la que corresponde. Si se han cumplido todos los pasos, si se han cumplido todos los el proceso que normalmente debe llevarse a cabo. Como es impugnado, dice, bueno, antes que esto se rompa, revean la posición, por eso se lo llama a ambas partes, a los que proponen la fecha de elección y a los que impugnan, para ver si pueden salvar esto y que se pueda producir la elección, que también evitaría la ruptura de la CGT. Así que ese es el motivo por el cual a las 12 del día de mañana van a estar reunidos, a los cuales seguramente no asistan los moyanistas, ¿no? Claro, justamente habría dos hipótesis frente a esto. Primero, que se tendieron los puentes para una especie de reencuentro entre el moyanismo y el antimoyanismo, que esto no figura en la declaración de ninguno de los integrantes. Esto es una manera de decir, ven, ellos no vinieron, si es que se cumple lo que todo indica. El moyanismo habría logrado, de una u otra manera, tener los votos suficientes para, en esa elección en la calle Asopardo, tratar de mantenerse en la conducción, por supuesto ante una alianza muy heterogénea de lo que llaman los gordos, los independientes y algunos ex-moyanistas, pero que serían minoría en lo que significa este lugar calificado que es el que tienen los delegados al Congreso, ¿no? Entonces, como no, aparentemente esto no lo tienen, el Ministerio de Trabajo con este llamado estaría cumpliendo con una línea política que dice, bueno, si Moyano no quiere venir a negociar con nosotros, queda en falta y pierde frente a la opinión pública. Es evidenciar todo esto que está pasando en última instancia y ponerlo bien visible. La pregunta que yo le hago a Francisco Balas es, desde mi punto de vista, primero di mi interpretación, desde mi punto de vista, Moyano frente a la opinión pública, cuando uno lo mide en encuestas, está muy debilitado. Ahora, cuando uno mide la interna de la UIA, no lo piensa en términos electorales, porque el presidente de la UIA no quiere ser presidente de la Nación. Y eventualmente, si quiere serlo, tendría que ser un partido político. Pero una interna en la UIA muchas veces sirve para ver qué pasa en los lineamientos de diálogo, de si hay un poquito más de desarrollismo, un poquito más de concentración, un poquito más de coeficiente de las grandes compañías, un poquito más de las pymes. En este caso, la pregunta es, con varios sindicatos y una situación como la que se está viviendo ahora en Cerro Dragón, que se extendió el conflicto, varias cúpulas sindicales, dos de la CTA y tres de la CGT, ¿no sería un peligro a la hora de tener que ir a dialogar con cada uno, como pasa ahora en Chubut, donde ni siquiera se terminó de arreglar con un grupo que es una seccional de la UOCRA de una provincia? Sin duda que no es lo ideal y sin duda que está lejos de ser el, digamos, de ser las centrales divididas así las que puedan interceder de la mejor manera en las negociaciones. Ahora vamos a comentar lo que está sucediendo allá en Cerro Dragón, porque viene complicado y viene complicado con los mismos trabajadores, pero de los otros ámbitos. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Los docentes y estatales bonaerenses anunciarán medidas de fuerza. Protestarán en contra del fraccionamiento del aguinaldo y por el desmanejo de los recursos económicos. En los próximos minutos, dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires ratificarán el paro previsto para el viernes. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que el desdoblamiento salarial es injusto. El Gobierno Nacional restableció los descuentos en gas y en electricidad. Se trata de las bonificaciones de invierno que llegarán en las facturas de consumos domiciliarios. La medida se aplicará a las boletas que continúan subsidiadas por el Estado. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 32 minutos, nos comunicamos, como lo hacemos habitualmente, con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. En este momento en la autopista Panamericana y Richeri tenemos buena visibilidad, marcha intensa pero fluida por el momento en dirección a la Avenida General Paz. No se registra reporte de bloqueos o accidentes, no así en la autopista del Oeste, en donde una camioneta chocó contra un automóvil a la altura de Santa Rosa, en la localidad de Castelar, sentido capital. Allí la calzada permanece reducida. Recordamos que hay obras en el camino Parque del Buen Aire, sentido al oeste, con unas demoras que repercuten también en Panamericana. Sobre autopista La Plata, el tránsito aumenta desde Quilmes, sentido a Dock Sud. Hay demoras en el descenso de Huergo y en el empalme con la autopista 25 de Mayo, puentes por Redonia y Avellaneda, sin complicaciones. Autopistas urbanas con retrasos desde la triple conexión, mano al centro, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, Luis Constantini desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Comienza Espacio Publicitario. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Soy María de Agronomía y quería agasajar a Mariana Silva Borges con una canción. Ustedes la deben tener por ahí, una canción mexicana que dice: qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Así agasaja con una canción, no sé cómo se llama, por eso la canturrié, perdón por la canturreada. Bueno, muy feliz día. Hola, buenos días. Bueno, feliz día del locutor para todos los locutores. Y agradecerle a Anguita el gesto que tuvo con Mariana Gil Laborde, porque no todos los conductores tienen esa bonomía de reconocer el laburo del locutor cuando hace la segunda. Así que feliz día para todos y buen programa, muchachos, como siempre. Gracias. Hola, buenos días. Habla Mabel de Ciudad Jardín. Soy docente de la provincia de Buenos Aires. La plata no me sobra, pero me parece que no está bueno hacer un paro. En todo caso, seguir negociando, pedir que se paguen dos cuotas, pero no me parece que es una medida impensada. No ayuda al proyecto nacional y popular, aunque sea de... Interesante hubo escuchar el tono de esta mujer, ¿no? Un tono sereno, sí. Y yo diría un poquito angustiado, porque por un lado yo creo que hasta el mismo Baradel debe saber que un paro no ayuda. Ahora, lo que pasa es que también no pueden dejar precedentes de que algo que es constitucional, que hay que pagarlo sí o sí, se deja de lado. Yo le voy a decir una cosa, no se llama Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, es una mentira. Se llama Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Y usted dirá, ¿qué diferencia hay? Le voy a decir cuál es la diferencia. Hay una ley por la cual se creó esa Dirección General de Escuelas que establece que los fondos de los docentes de la Provincia de Buenos Aires son fondos intangibles. ¿Está claro? No se pueden tocar. Más allá de la coparticipación, de la no coparticipación o de como le guste llamarlo. La provincia tiene que garantizarle... Usted me dirá, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué sé yo si está bien o está mal que un juez pague impuestos? ¡Pero es la ley! Entonces, el gobernador está echando mano a una cosa de la que no debería echar mano, porque más allá de que muchas veces se utilizan esos fondos intangibles para las cuentas generales de la provincia, eso se hace, pero se hace a lo mejor de una manera contable, o alguien lo puede hacer de una manera contable, pero no... Es como decir, yo tengo la plata en el bolsillo. En realidad no la tengo en el bolsillo porque se la presté a Hugo. Pero si vos, Adrián, que sos el dueño de la plata que yo tengo en el bolsillo, me la pedís, saco un conejo de la gallina. La famosa guita testimonial, sería. Entonces, ¿por qué incluye el pago del aguinaldo en cuotas a los docentes si por ley no lo puede hacer? Bueno, porque tampoco el gobernador va a querer discriminar. Ahora... La situación es angustiosa porque uno dice, ¿será por mala administración? Puede ser. Ahora, también es cierto que hace muchos años, en la época de la pelea entre Menem y Dualde, se le quitó parte de la plata de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Se la cambió por ese fondo especial del conurbano, que le daba más plata que la coparticipación, pero un buen día el fondo de la coparticipación quedó congelado. ¿De esto hace cuánto? ¿10 años? ¿14 años, creo? Entonces, se da una situación anómala, por la cual usted va a decir, bueno, entonces la provincia de Buenos Aires desde hace 14 años no recibe ni el fondo del conurbano, ni la plata de la coparticipación. No, sí recibe aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN de la época en la cual Menem le mandaba $1,000,000 diarios a La Rioja. Diario, $1,000,000/dólar a La Rioja. $1,000,000. Que hacían la pista de Anillaco. Ojo, también hicieron una universidad con un edificio que parecía la Católica, ¿no? Bueno, los ATN son dineros que se manejan en función, por reglamento, en función de situaciones de emergencia. Un incendio, una sequía, es decir, son aportes que el Tesoro, en un país muy presidencialista, el Gobierno Nacional puede disponer ante las situaciones que considere. Se desbarranca un puente en Salta, ¿ves? Manda plata de ATN. Hay sequía en un pueblito, manda plata de ATN. Bueno, también lo puede hacer para emergencias de tipo económico-social. ¿Dónde está la barrera de una emergencia? Una emergencia no es siempre una catástrofe natural. Entonces, se manejan estos dineros de una manera en la cual, hasta ahora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la presidenta de la Nación más o menos llegaron a un acuerdo. O coincidencia, en un momento que empieza una serie de tironeos, por una serie de debates de orden político, algunos los vinculan solamente a cómo serán las fórmulas para las elecciones legislativas de 2013, otros lo llevan mucho más allá y ven una pelea mucho más de fondo. Por lo que fuere, coincide esta situación de tensión con esto. Bueno, yo no sé si Baradel, que me consta, Baradel tiene un alineamiento desde el kirchnerismo, más bien hacia la izquierda, por decirlo así, porque también expresa una corriente política, la de la CTA, combativa, militante, y su propia trayectoria. Pero también tiene que respetar algo que es ley en la provincia. Entonces también sería bueno que, así como se llama una audiencia de conciliación sobre ciertas cosas, haya un debate, así como ayer tuvimos estas charlas tan interesantes con Otero y con Recalde sobre el tema de impuestos referidos a si es el impuesto al salario, si es el impuesto a las ganancias, etcétera. También a cómo es el tema de la coparticipación, porque la Constitución del 94 dejó esto como una necesidad, una Constitución, ¿eh? Nosotros tenemos una Constitución desde el año 94 que dijo, bueno, esto no lo resolvemos en la Asamblea Constituyente que hacemos acá en este lugar tan lindo, en Paraná y Santa Fe, lo dejamos para que lo resuelvan después. No, flaco, o lo resolvés o lo dejás para la próxima constitucional. Es una papa caliente. Se reencuentran mañana Cristina y Scioli en Chivilcoy en una inauguración de una planta que se llama Pasta Sole de Los Grobo, ¿eh? Allí en Chivilcoy mañana se dará. Tierra de randazo. Por eso. Un dato que habría que consignar también respecto al tema de la coparticipación es que desde el año 1984 la provincia de Buenos Aires, cuando era gobernador Alejandro Armendáriz, resignó lo que era el porcentaje que se había estipulado que debía recibir de la recaudación nacional, del Tesoro Nacional, la provincia de Buenos Aires, que eran 28 puntos. Esto es una vieja queja de los gobernadores ya posteriores de Cafiero, cuando reemplaza a Armendáriz allá en el 87, de tener casi seis puntos menos del presupuesto que debía disponer. O sea que el problema, cuando ayer Alberto Pérez dice el problema de la provincia de Buenos Aires es estructural, más allá de que sin duda ha habido mejores y peores manejos a lo largo de casi estos 30 años de gobiernos democráticos, sin duda es estructural y sin duda tiene que ver con no solamente no ponerse en vigencia una ley de coparticipación como rige en la Constitución, y bien decís vos, sino con esa discusión de qué se hace con esos puntos que luego dieron origen a ese fondo que recibía durante el menemismo Dualde, que era de $600 millones anuales. Recordemos que era $600 millones, era una enormidad de dinero sobre un presupuesto que sin duda era amplia. Pero quiero decir, cuando se refiere a problemas estructurales, sí es cierto, son problemas estructurales y que están ligados íntimamente a cuáles son los puntos coparticipables que debe tener cada provincia, en especial la de Buenos Aires. Tema delicado, seguiremos momento a momento, y creo que si mañana se concreta este encuentro, va a ser un momento sumamente interesante. ¿Qué hora es? 11 de la mañana, sí, en Chivilcoy. Señor, ahí estará. Cruzamos el charco. Cruzamos el charco ahí en Monte Carlo TV, Canal 4, uno de los canales más importantes del Uruguay, con repetidoras en toda la República Oriental del Uruguay, incluso en Paysandú, donde nació Luis Almagro hace 49 años, el canciller. Tuvo lugar una entrevista donde Luis Almagro manifestó una suerte de desacuerdo con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Lo escuchamos en palabras de Almagro y de esta entrevista en Canal 4. Correcto afirmar que el presidente de la República aceptó a regañadientes esta situación vinculada al ingreso de Venezuela. ¿Usted se retiró de la sala? Yo me retiré de sala. ¿En protesta? Yo no estaba de acuerdo con esa y sigo sin estar de acuerdo con esa resolución. ¿Y el presidente deja su lugar a POMI en el lugar que ocupaba en la mesa? ¿Se retira a un segundo plano también como protesta? El presidente estaba sentado en segunda fila, pero no le pregunté por qué estaba sentado en segunda ¿Cómo fila. ¿Cómo lo interpreta usted, que es un agudo analista diplomático? No estábamos muy contentos. Lo que he estado pensando es que así no Mercosur, pero este es un tema a esta altura personal de Luis Almagro y del posicionamiento de Luis Almagro como canciller. Eso fue lo que actuó y es lo que va a actuar en el futuro. O sea que responde a mi pregunta anterior, ¿el Mercosur así no? Así como en este ingreso de Venezuela no debió haberse hecho así. Bueno, está el presidente en esa postura y el canciller. ¿Por qué entonces no tomar la decisión? Mira, o sea, creo que tenemos antecedentes de veto que nosotros no quisimos ejercer nuevamente. Entonces, no era que apoyáramos o que no apoyáramos. Es que, bueno, no vamos a bloquear a la mayoría en este caso. No vamos a bloquear a la mayoría. Este es Luis Almagro, canciller del Uruguay. El vicepresidente, luego Danilo Astori, lo que puntualizó es que lo que no están de acuerdo es en la forma en la cual ingresó. Y un dato a tener en cuenta de interés. Luis Almagro, antes de ser canciller, fue durante 3 años el embajador de Uruguay en China. ¿Durante el gobierno de quién? Viene de la época de Tabaré Vázquez, claro. Tenemos que ir a una entrevista muy importante, pero dos aclaraciones. Primero, cuando dice lo dejó a POMI en su lugar, se refiere a Guillermo POMI, el embajador de Uruguay en Buenos Aires. Y un segundo tema, acá yo comenté la renuncia de Samuel Piñeiro Guimaraes, el que formalmente ocupaba el lugar que ocupaba antes Carlos Chacho Álvarez. Es el que estaba a cargo de la gestión de Mercosur, por parte de Brasil, y él renunció. Es decir, la llegada de Venezuela a Mercosur ha generado una cantidad de ruidos importantísimos. Por eso, Miradas al Sur el domingo tituló un nuevo Mercosur, porque, claro, tiene otro color con la presencia de la República Bolivariana de Venezuela. Francisco Balash, volvemos a Chubut. Volvemos a Chubut y para ver cómo sigue la situación allí luego de que los dragones, como se denominan los trabajadores que están ahí en el yacimiento Cerro Dragón, siguen con paros, siguen con piquetes cercanos a las distintas rutas de acceso a los otros yacimientos, lo cual impide el trabajo, la libre circulación de los trabajadores en otros yacimientos. Estamos hablando de casi 15.000 trabajadores que están con dificultades de poder llegar a sus puestos de trabajo. Estamos en contacto, para que nos cuente desde allí mismo, con Ángel Sánchez, que es periodista desde ahí en Comodoro Rivadavia. Ángel, Francisco Balash te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto, buenos días, gracias por la invitación. Por favor. Ángel, hablamos con vos la semana pasada y nos gustaría que nos actualices un poquito desde lo que pasó, desde la semana pasada hasta ahora, qué pasó y este recrudecimiento en las protestas de este grupo que ya pone en jaque al resto de los trabajadores del área, ¿no? Como pasar, no pasó nada, salvo lo que ya conocen, porque no se modificó absolutamente nada. Ahora, hagamos una especie de sociograma. Este grupo de 400-500 personas llamadas Los Dragones tiene una gran capacidad de choque y de daño, ya lo han demostrado. Sí. Han paralizado la producción del principal yacimiento en el país. Ahora, la empresa, que es potencialmente muy poderosa, es la primera productora de petróleo y creo que tercera de gas, que recibió los daños, ya ha comenzado a trabajar, según los comunicados, y ha comenzado a normalizar hasta un 54% la producción y bombeo de petróleo del yacimiento hacia Terminales Patagónicas, que es el punto previo al embarque. Almacenamiento y embarque. Ya ha normalizado el gas, el suministro de gas al gasoducto cordillerano. Y ha comenzado a normalizar hasta un 40 y pico por ciento, 44-45%, la inyección de gas a San Martín. estaba paralizado. Ahora entra en escena, porque está el fiscal de la provincia, Blas Mesa Eva, está en Comodoro desde ayer, el jefe de policía está en Comodoro desde ayer. La policía está, es una especie de fuerza que está a la espera, pero que no tiene capacidad como para revertir la situación. Sí la tenía Gendarmería, con la policía. Ahora entra en acción, entra en escena un nuevo actor que es poderoso, económico y sindicalmente, que es el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut. No hay cifras, es decir, el sindicato no lo publica, pero están en lo de los 6.000 y pico de afiliados, lo cual es una fuerza muy poderosa. Y se están juntando y van a marchar hacia los lugares de bloqueo. Sí, discúlpame, y Carlos Gómez, que es el referente del sindicato, dice que habla de 14.500 puestos de trabajo. Sí, sí, en y dice, total. En total, exacto. Y cerca de 96 equipos de torres paralizados. Es decir, da una pauta de que la dimensión de esto es mucho más que lo que inició allá en Cerro Dragón. El daño hecho a la producción de yacimiento, el daño hecho a la situación económica, financiera, social y laboral, es impresionante. Claro. Realmente es una situación inédita, nunca se vio tal paralización y tanto daño todo junto. Entonces el sindicato comienza, es decir, esa cifra que diste es en general. Ahora, sí, los miembros del sindicato estaban en los 6.000 o más. Pero de todas formas, ya comienza a ingresar a la escena y es una fuerza distinta. Es una fuerza muy poderosa y están reagrupándose para marchar hacia los lugares de bloqueo y decir, señores, por favor, déjenos pasar. En el otro reo, Ángel, perdóname, Eduardo Anguita te saluda, buenos días. Buen día, un gusto. Mira, hay algo que me gustaría tu explicación. En muchos diarios sale que hoy en Caleta Olivia, que está muy al norte en Santa Cruz y es una zona petrolera, hay acuartelamiento policial. Sí, según algunos, liderado por un policía exonerado. Mira, lo que conozco de esto es simplemente lo publicado por los diarios, pero sí, efectivamente, Santa Cruz tiene una situación social, laboral, muy conflictiva. No solamente con la policía, también con los empleados públicos, con los docentes. Entiendo que el mes pasado se terminó de pagar el aguinaldo. Algunos de los estatales. Es una provincia en este momento, Santa Cruz, desfinanciada y abandonada de la mano de Dios, como se dice, ¿no? Antes tenía no solamente el tema de regalías, que era mucho más conflictivo que Chubut en el aspecto petrolero, pero recibía muchos ingresos del gobierno de la nación y ahora está dejada de la mano de Dios. Te hago una pregunta, porque si bien vos sos de Chubut, estás en la Patagonia y sos un observador muy agudo. ¿Esto se debe a la pelea entre el gobernador Peralta y el sector que tradicionalmente respondió a Néstor Kirchner? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo notorio y significativo es el abandono desde el gobierno de la nación del suministro de fondos, que significa esta situación económica que se traduce en el terreno político. Así, a grandes rasgos, es acá, honestamente, hay de todo. Está la parte política, está la parte social, está la parte laboral y está la parte económico-financiera de la provincia que no puede hacer frente porque el 60 o 70% de los que trabajan en Santa Cruz dependen del Estado. Ángel, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo para ir ayudándonos a entender cómo sigue la cosa por allá. Un gusto. Un abrazo y hasta luego. Gracias. Gracias. Qué bueno cuando uno tiene interlocutores que tratan no de dar su punto de vista, sino de reunir información y dejar algunos temas que son muy difíciles de saber cómo es la ecuación, dejarlos abiertos. Yo digo, qué responsabilidad cuando uno se mete en temas que le son completamente ajenos informativamente. Yo, salvo alguna vez que viajé a Comodoro o al norte de Santa Cruz, no soy un conocedor, pero uno dice, es una región estratégica para la Argentina. Mm. Es completamente estratégico por gas, por petróleo, por soberanía, por la cercanía a Malvinas, por una cantidad de cosas, todo eso es importantísimo. Cuando uno dice la cercanía de China, está hablando también de que China, dice la Patagonia, a futuro, claro, puede ser. O sea, no es exagerado pensar que hay una lupa del mundo en esa zona, ¿no? No hace tanto frío como en Comodoro, pero está fresco este 3 de julio, Mariana Gil Laborde. 5 grados 8 décimos, la temperatura, la sensación térmica 4 grados 8 décimos, humedad 77%, el cielo nublado y la máxima hoy alcanzaría los 13 grados. Muy buenos días, Alberto Pepe Robles, director del Instituto del Mundo del Trabajo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Anguita? Siempre para auxiliarnos, ¿eh? Lo llamamos como buscapié, como esa linterna que llevan los mineros para ver que hay un metrito más adelante. Cuénteme qué es esto de la conciliación a la CGT que llama el Ministerio de Trabajo. Sí, en realidad lo que es un sistema de impugnaciones administrativo. Ahí lo que hubo fue una... hay un sector de la CGT que impugna la forma en que se convocó el Congreso administrativamente en el Ministerio de Trabajo, y bueno, hay un periodo para impugnar, lo impugnó el sector antimoyanista, lo que se llama ahora antimoyanista, y ahora tiene que Moyano, el sector impugnado, tiene que contestar y hacer su descargo. Es una especie de juicio administrativo, digamos, que tiene plazos más informales. Robles, a lo mejor, muy sintéticamente, ¿cómo tendría que ser, supongamos que no hubiera impugnaciones, cómo tendría que ser el acto eleccionario del día 12 de julio? ¿Cuántos congresales concurren? ¿Cómo se eligen los congresales? ¿Y por qué ahora el moyanismo dice, creo que tenemos los votos suficientes como para ganar? Bueno, a ver, son como 1.500 congresales aproximadamente, ¿no es cierto? El estatuto de la CGT, la estaba viendo el otro día, el estatuto de la CGT tiene una cantidad de congresales cada 3.000, si mal no recuerdo, cada 3.000 afiliados, y un mínimo por sindicato, que si cada sindicato tiene como mínimo 5, creo, ¿no es cierto? Hasta 3.000 afiliados son 5, y después tiene uno más cada 3.000, no me acuerdo bien cómo. Uh-huh. En total son como 1.500. Sí. Uh-huh. Así que hay sindicatos que tienen más afiliados, digamos, empleados de comercio, los municipales, el sindicato de los trabajadores rurales, tienen muchos delegados, 40, 50, 100 delegados, y después hay sindicatos más chicos que tienen 2, 3, 5 delegados. Es un sistema proporcional. Y en general los delegados votan con su cúpula, es decir, por ejemplo, la gente que vaya del Momo Venegas, por más que el Momo Venegas sea una persona que vive como un payá, los delegados que van votan con él, o muchos dirán no, en realidad yo... En general sí, si es que hubo lista única. Si hubo lista única en ese sindicato, que es lo habitual... Claro, y en el caso del Momo Venegas es así. Claro. Ahora, a veces no hay listas únicas, y, qué sé yo, por ejemplo, en comercio hubo una lista opositora, justamente a favor de Moyano. Claro. Y eso podría llegar a votar por Moyano. Sí. A veces sí, a veces no. Robles, es una pregunta que tiene que ver con si acá hay juego... Allá hay juegos preestablecidos. Al moyanismo, si dice que tiene los votos suficientes, sea verdad o no, pero está jugando a eso como los jugadores de póker. Dice, yo tengo barro, estoy servido, y no está servido nada. Tiene todos 4 de copas, ya no son copas, de jacks. Tiene un jack de piqué, pero a ellos les conviene ir a una conciliación si en realidad no están de acuerdo ni con la impugnación, ni con el ministro de Trabajo. En realidad es una conciliación, digamos, como hay impugnaciones, como hay dos sectores que piensan distinto dentro de una organización, el Ministerio de Trabajo, como haría cualquier juez, ¿no es cierto?, dentro de su facultad, dice, antes de que esto lo resolvamos a blanco y negro, según lo que decida primero el Ministerio de Trabajo, y si están en contra de lo que dice el Ministerio de Trabajo, lo decide un juez, vengan las dos partes que están en discusión para ponerse de acuerdo. Es absolutamente correcto en términos de proceso. Claro, reglamentariamente, ¿no es cierto?, es así. Claro, es absolutamente... Vengan, siéntense y arréglenlo ustedes. Sí. Yo creo que es absolutamente formal la conciliación. Sí. Los niveles de ruptura en este momento son tan altos que es casi imposible que haya un acuerdo, pero nunca es descartable, ¿no? Claro. Pero está claro su pronóstico, porque es el que más o menos uno percibe. La última pregunta que le hago, Robles, y gracias por la franqueza y por la didáctica, ¿no? Porque uno muchas veces frente a estos temas espinosos se encuentra con respuestas de bueno, gente que prefiere eludir el tema central. La última pregunta es, para mí es medular. ¿Quién se queda con el edificio de la CGT? Es una buena pregunta. Yo tengo la, mi sensación es que el edificio no tiene valor. ¿Políticamente no tiene valor? No. Por lo tanto, es altamente probable que quien lo tenga se lo quede. Es decir, en este momento lo tenemos ya, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. Quien lo tenga se lo quede. Mi sensación es que si se rompe, mi sensación y algunas cosas que oí, es que ese es un tema menor. Si el sector, digamos, si se abre una CGT o otra CGT, y si hay dos CGTs, bueno, el que está actualmente en el edificio se quedará con el edificio y los otros buscarán otro edificio. Robles, ojalá encontremos una solución para un tema que es la columna vertebral de la identidad social de muchísimos sectores populares y no solamente de los que están afiliados a los sindicatos, ¿no? La idea de la representación en el mundo del trabajo es una idea que en la Argentina felizmente sigue siendo tan respetada, ¿no? Sí, sí. Y es única, es una, ¿no?, gran institución. Es la idea de que los trabajadores tengan una voz única. Y también de una voz única. Y entonces, al perderse la idea de la voz única, también empieza a perder peso esto. ¿Y qué delegado? Si vos no representás, si hay tantos, ¿no? ¿Delegado de qué sector y de qué club y de qué tendencia? Claro, claro. Bueno, ya está pasando, uno lo ve internacionalmente con la CTA, ¿no? La CTA está mandando representaciones dobles a todos lados y es muy complicado. El respeto es otro, porque dos voces por una no es lo mismo. Dos voces, mire, qué buen programa, qué buen programa. Alberto, José, Pepe Robles, como siempre, un gustazo poder contar con su aporte político, didáctico, intelectual y franco. Bueno, un gusto, Anguita. Un abrazo, Pepe Robles. Que tenga buen día, ¿eh? Ya que él dijo dos voces, yo dije franco. Total, sí, está, ya. Está pensando sí, se puede, ya en este momento. Franco, las 8 de la mañana vamos a ir al servicio informativo, donde la radio pública, allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 5 grados 8 décimas, la sensación térmica 4 grados 8, la humedad 77%, cielo nublado. Los vecinos de Cañuelas vuelven a movilizarse en reclamo de justicia. Tras una vigilia en la municipalidad, marcharán desde las 9 para pedir el esclarecimiento del crimen de dos comerciantes asesinados. La intendenta Marisa Fassi se comprometió a llegar a la verdad. Durante la jornada serán sepultados los restos de los hermanos Leonardo y Marcelo Massa. Formalizan la adjudicación de una planta de procesamiento de residuos en Rosario. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner entablará esta tarde una teleconferencia con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, para formalizar la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos Bella Vista, que insumirá una inversión de 14 millones de pesos proveniente del Banco Mundial y que permitirá clasificar 250 toneladas de basura por día, lo que equivale al 30% del producido diariamente por los rosarinos. Será la procesadora más moderna de su tipo en el país. El complejo se va a levantar en calle Presidente Perón al 8000, esto es zona oeste, en un predio de 4 hectáreas. Allí se realizará la separación, clasificación, limpieza de materiales, compostaje y chipeado de los residuos sólidos. El emprendimiento cuenta con un crédito del Banco Mundial que tomó el gobierno nacional, con lo que subsidia al ejecutivo local financiando el 70% de la nueva planta. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la autopista del oeste, kilómetro 26, mano a capital. Dos autos, un herido. Y están trabajando en el lugar la Agencia Nacional de Seguridad del Ministerio Interior y móviles de la autopista con gendarmería. Por favor, circular a 20 kilómetros por hora. Por otra parte, el aeroparque Jorge Newbery se va normalizando sus horarios tras la huelga de 6 horas hasta las 6 de la mañana de los controladores aéreos. Recordar, en autopista circular a 80, luces bajas prendidas, cinturón de seguridad, tener al día el seguro y la BTV. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Juega Juan Martín del Potro su partido de octavos de final de Wimbledon. Lo hace frente al español Ferrer en la cancha 1, en la cancha principal del escenario inglés. Va buscando cuartos de final. El ganador de este partido jugará en esa instancia frente al vencedor de Murray y Cilic. Recordamos que del Potro juega hoy. Ayer no pudo hacerlo a causa del mal tiempo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la térmica 4 grados 8, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces de radio. Es un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. Una voz siempre me acompaña. El Chúcaro está en esta mañana de domingo con nosotros en Raíces. Escuchaba esas voces y pensaba, algún día voy a estar ahí. Morarte en la noche. El locutor no es solo una voz. Lo reconocí en la calle al escuchar su voz. Llevan alegría a los hogares argentinos. Con esas voces impresionantes, eran señores locutores. Quiero realmente descansar. Cuando era chica no me gustaba mucho mi voz. Prendía la radio para escuchar simplemente esa voz. 3 de julio, Día del Locutor. Nacional, la radio pública, Argentina. Cuatro puntos cardinales de la Argentina. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes. No hemos de regatear un solo momento en llevarle justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio auditorio, capacidad limitada. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera la victoria. Nacional, Argentina. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Hoy más que nunca. Información en tiempo real. Bueno, vamos a dar un título que yo lo leo en los diarios desde que era pibe hace muchísimo, muchísimo tiempo. Salvo esos primeros años de década del 50 que River salía campeón siempre, el título River en crisis, River en crisis, siempre, todos los años aparece. Como hay bronca en River y se impone, porque están todas las tapas de los diarios del mundo cercano, vamos a escuchar a Fernando Cabenagui, que es el principal protagonista de esta crisis. Personalmente, después de hacer varios análisis y después de todas las cosas que pasaron, no me sorprende. Tuvimos que luchar ambos para que nos traigan, porque desde el primer momento nadie nos quería traer. Nos cerraban la puerta del club mismo a venir a jugar al Nacional B. En mi caso ya había rescindido con dos clubes para venir acá. O sea que la condición de River hacia mí era decir, vení, como en este momento, libre, gratis, si quería. Si volvería el tiempo atrás, en la misma situación volvería a venir, sin duda. Volvería. Sí, sin pero duda. Hoy, pero hoy, mientras esté pasarela, no tenga ninguna duda, yo a River no piso más, no voy ni a la cancha. Bueno, se refiere Fernando Cabenagui a que tanto él como el Chori Domínguez son declarados prescindibles por River Plate. Lo sacaron, no les renuevan el contrato y se van, se consideran traicionados. ¿Alegando qué, River? Alegando River que, bueno, no se sabe qué, este es el problema, porque según Almeida, Cabenagui está gordo, cambió el teléfono y le quiso hablar, el Chori Domínguez no sé qué, se tiene que ir a Rusia de nuevo, pero ellos le echan la culpa a Pasarela. Este audio es del programa de Fernando Niembro en el canal Fox Sports, es una nota hecha ayer. Bueno, no está claro qué. Lo único que queda claro es que la crisis en River es estructural y permanece, para usar una expresión que recién el amigo Francisco Balas usaba para referirse a otras cosas. Es decir, el bajón de River en esa temporada nefasta en el ascenso fue un episodio, en una crisis que continúa. Fíjate qué poquito tiempo se le ha dado al hincha de River para festejar un poco el logro deportivo que es el regreso al ascenso. Para analizar esta situación, porque Cabenagui habla con mucha convicción, ¿no? Pero vamos a apelar a una recomendación de Roberto Perfumo. Tener en cuenta que en esto no hay inocentes. Entonces, vamos a ir a otro, a José Martí, cuando dice, mirá vos, dice José Martí, ojo que en política lo único verdadero es lo que no se ve. Y lo que no se ve acá es la plata que está sobre la mesa, y no se ve a los representantes. Puntualmente, el representante de los dos chicos, del Chori Domínguez y de Fernando Cabenagui, es Néstor Sibori, enemigo histórico, así como fueron parte de la familia, los Sibori, con los Pasarela, hace años que son enemigos a muerte. Hicieron una tregua porque River y su situación lo ameritaba. Además de que siempre hay unos pesitos para pelearse, ¿no? Siempre hay una canasta de plata ahí arriba. Destino de River, de aquí en más, bueno, incierto, por supuesto, porque como es estructural el problema, si el modelo de negocio no se cambia, y parece que no, porque sale un empresario, que es Néstor Sibori, pero entra otro, que se llama Miguel Pires, siempre estamos en la misma. El jugador que entró en River es Javier Mercado, y el que va a venir es Enzo Pérez. Son del mismo empresario que está en el Gigante de la Plata. Entonces, esto es lo que hay que cambiar en River. No se ve a futuro que lo puedan cambiar. No tanto por Pasarela, que tiene sus responsabilidades, ¿eh? Pero yo no sé si Pasarela es mejor o peor que los que estaban antes. Me parece que es mejor. Y no sé si Pasarela es mejor o peor que los que están tratando de desarrollar el piso y reemplazarlo. Todavía falta mucho tiempo. Pasarela asumió el 9 de diciembre de 2009. Quiere decir que falta este año, llegar a diciembre este año, y el año que viene. Tiene mucho para andar. Y lo que él tiene que corregir, además de que al volver a primera, la AFA le devuelve la plata que nunca debió haberle cercenado, que es la de la televisión de primera división, 30 millones de pesos, además de eso, tiene un largo tiempo para tratar de recuperar lo que River tiene que recuperar, que es que juegue bien. Dios ilumine a Pasarela y sobre todo al pelado Almeida, que como él no fue un jugador de juego, fue un jugador de combate, no sabe lo que es jugar. Esto le pasa a los técnicos que fueron arqueros, a los técnicos que fueron cinco de combate y no de juego. Y bueno, es la gran incógnita que tiene que solucionar River de acá adelante. ¿Recuperará River la felicidad? ¿Se sacará de encima a los representantes buitres? No lo sabemos, ojalá que sí, por el bien de River, por el bien del fútbol argentino. Las 8 de la mañana, 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a actualizar los datos del tiempo, recordando que la máxima hoy alcanzaría los 13 grados. 5 grados 8 décimos la temperatura actual, la sensación térmica 4 grados 8, humedad 77%, el cielo está nublado y los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. ¿Qué hacías de amarillo ser paredero que no te vi? ¿Me viste o no me viste? No, iba caminando y decía, este es paredero de sí, amarillo. Sí, me puse un traje amarillo, zapatos amarillos, camisa, corbata amarilla. Pachano me quería dar una calera amarilla, pero dije, no, tanto no, porque el protagonista no soy yo. Iba al Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160, al Salón Dorado, porque Ernesto Shaw iba a ser declarado personalidad destacada de la cultura. Ese era el motivo. Así que, bueno, estuve ahí codo a codo con gente del PRO, como el diputado Ritondo, como la diputada Carmen Poyeto, también del PRO, que fue la propulsora de la iniciativa. Y bueno, y allí Ernesto Shaw, una figura importantísima un crítico, un Hernán Lombardi, ministro de Cultura porteño, destacó la palabra pedagogo, porque leyendo a yo, ya sea con un recuerdo personal o con alguna crítica, algún espectáculo, alguna película, siempre ese afán pedagógico e ilustrativo para acercarse a los lectores. En su caso, recordemos que empezó en el año 50, tiene 87 años, Ernesto Yo estaba muy, muy emocionado y fue un acto de verdad muy, muy cálido, ¿eh? Magdalena Ruiz-Iñazú, Ina India y Sergio Renán fueron los oradores. Así que por eso me vestí de amarillo ayer. 8:13, muy buenos días, Claudio Martínez, ¿cómo le va? ¿Qué dice mi amigo Anguita, cómo le va? Ah, mi amigo Martínez. Yo lo tengo que presentar a Martínez como el director del Oso Producciones, claro. Pero no puedo dejar de decir que hemos compartido con el Oso, el padre de Claudio, algunas veladas extraordinarias en Villa Gesell. Jugar al truco con el Oso era aprender de todo, ¿eh, Claudio? Así es, así es. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, está Hugo por ahí en la mesa. Claudio, ¿no? Querido, sí, buen sí, día. Está Hugo, está Hugo. Bien, Claudio, gusto saludar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Tenés, ¿cómo varios, andan? Tenés varios amigos. ¿Una mañana vas a venir a hablar de televisión con nosotros? Sí. Sí, bueno, podemos hacer televisión por radio, que debe ser re divertido también. Y usted también hizo radio, así que se la fue ingeniar. Claudio, muchos recordamos cuando fue Adrián Paenza a un teatro, estaba la presidenta, hablaban de matemáticas, hablaban de todo. Al Malpo de la Nata fueron. ¿Quién era el director de orquesta de todo este lío que se armó en el teatro? Claudio Martínez. Bueno, ayer científicos alterados por PI y otros programas que estaban nominados para un premio, estaban ahí en gateras para el FUNTV, pero primero, ¿qué pasó anoche? Y segundo, ¿qué pasa con esta productora? Que uno dice, ¿es la época de los pymes? ¿Será la época de los pymes? De acuerdo a lo que es la nueva era de los medios audiovisuales. Y puede ser, te cuento primero lo de anoche. Anoche se dieron los premios FUNTV, que es un premio que se da hace 18 años y que de algún modo premia a la televisión educativa. Y bueno, tuvimos la suerte de recibir tres premios, uno para el programa El Debate en la Televisión Pública, otro para Alterados por Pi y otro para un programa que hicimos para Canal A que se llamó Arte y Vida. Y FUNTV tiene la costumbre o el reglamento, si se quiere, de premiar con un FUNTV de oro a los canales que ganan 10 premios FUNTV en toda su trayectoria. Y por primera vez premió una productora, porque nosotros ayer logramos llegar a los 10 FUNTV. Así que fue una noche muy especial. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que ahí, bueno, lo decíamos anoche, hay algo que tiene que ver con que cambió de algún modo el paradigma de la televisión pública en la Argentina en los últimos 6 o 7 años, fundamentalmente desde la creación de Canal Encuentro, que arrancó en el aire en el 2007, pero que empezó a producir un año y medio antes, y con también la revalorización de Canal 7, de la televisión pública. De ahí en adelante, digamos, empezó toda una tarea desde el Estado, en colaboración con pequeñas productoras, que hace posible que tengamos hoy la televisión pública que tenemos, una televisión pública de calidad, que marca caminos, como en el comienzo de la tele, ¿viste? En el comienzo de la tele en los 50 fue el Estado el que puso primera, y después, un largo rato después, se sumaron los privados a generar una industria televisiva que hoy es orgullo de la Argentina. Y eso es lo que está pasando ahora. La televisión pública hace punta en términos de calidad y hace punta también en términos tecnológicos, porque digamos, todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la transmisión en HD, etcétera, hoy el Estado está poniendo, digamos, está dando los primeros pasos y los pasos más firmes. Así que eso naturalmente abre espacio para las pequeñas productoras, las productoras medianas, las productoras que apuestan a otro tipo de calidad en el producto. Así que creo que todo forma parte de lo mismo. Decíamos anoche que haber consolidado después de 10 años una productora pequeña con el foco puesto en contenidos educativos y culturales y periodísticos digamos, no hubiese sido posible si no hubiese cambiado ese paradigma de televisión pública, porque ¿a quién le íbamos a vender nosotros programas de matemática, programas de ciencia, programas de física, no sé, programas como los que hacemos en la productora, ¿no? Claudio, y además dijiste una palabra clave, que es consolidado, ¿no? Esa es la palabra justa. Y es verdad, hay que celebrar todos los adelantos técnicos que vienen, digamos, a ayudar la visión y hasta la comprensión de lo que vemos. Pero uno de los valores más grandes de ustedes es haber asociado lo pedagógico, lo didáctico, con lo divertido, con lo accesible. Y eso es un portazo tremendo, ¿no? Porque generalmente hay una larga historia de que cuando se quiere incursionar, digamos, en algo educativo o didáctico, se tiende, digamos, a espantar a la gente en vez de acercarla al manjar que en realidad están ofreciendo. Sí, yo creo que la clave son las herramientas que vienen. En la tele les decimos formatos, ¿no? Sí. No hay que tenerle miedo a los formatos. O sea, yo digo siempre que los formatos en sí no tienen moral, no son ni buenos ni malos, son herramientas. Un martillo no es ni bueno ni malo. Es malo si se lo partís a alguien en la cabeza y es bueno si te sirve para arreglar alguna cosa. Los formatos en la tele son lo mismo. Y me parece que hay formatos que están demonizados, como el reality, por ejemplo, o el entretenimiento en algunos sentidos. Y en realidad lo que desde mi punto de vista lo que puede ser bueno o malo es el contenido, es el mensaje que vos estás dando. Si vos usás formatos que tienen que ver con cuestiones a las que la gente está acostumbrada de algún modo o que generan atracción y lo pones en función de un contenido digamos en este caso educativo, pero puede ser cualquier otra cosa, me parece que esa puede ser la combinación y ese es el camino. No hay que tenerle miedo a esas cosas. El programa emblemático de nuestra productora, que es Científicos Industria Argentina, digamos, el gran secreto del programa tiene que ver con los pequeños formatos que arman el formato, digamos, porque el programa es un magazine que no es un programa de divulgación, sino que es un programa periodístico que se propone mirar qué es lo que están haciendo los científicos, cómo lo hacen, dónde lo hacen. Es un programa que cuenta pasiones, que no se detiene minuciosamente en describir procesos científicos, que eso sí sería quizás algo más de nicho o algo inaccesible para la gente, sino habla de las pasiones con las que los científicos trabajan en su ámbito y muestra también el país y muestra el orgullo de producir en la Argentina, el sentido de para qué se produce lo que se produce, y entonces eso naturalmente genera atracción. Me parece que pasa algo similar con Alterados por Pi, que es el programa de matemática que hacemos, que es cierto, se mete en la matemática y a veces describe cuestiones complejas, pero básicamente lo que habla es de acércate a esto que te puede servir, que te puede hacer bien y que también puede ser divertido. Entonces, convengamos que tenemos en muchos casos un comunicador fantástico que allana mucho los caminos, que es Adrián, ¿no? Adrián Paenza, que hace que muchas cosas sean fáciles. Pero acá también tenemos un Adrián, Martínez, acá también tenemos un Adrián. Que hace que las cosas sean difíciles. A propósito, Claudio, te quería hablar de los formatos, ¿no? ¿Qué pasa con los formatos, con el trabajo del oso, más allá de las fronteras, ¿no? De la Argentina, ¿qué repercusión se busca que pueda tener lo que se hace acá en otros países? Bueno, es complejo. Entras en algo un poco más complejo, que es un camino que nosotros nos estamos proponiendo cada vez con más ganas, con más fuerza, pero todavía no encontramos bien los caminos para hacerlo. A veces es una cuestión de escala. Para una productora como la nuestra, el esfuerzo de poder ir a un festival o de hacer un viaje, qué sé yo, no, a veces no se refleja en lo que uno puede lograr. Me parece que nosotros lo estamos pensando, intentando cada vez más. También tiene que ver con el tipo de contrato que vos firmás. Los contratos que se firman con la televisión pública en la Argentina le dan todo. Nosotros cedemos los derechos de los programas a Canal 7 Encuentro, son ellos los que pueden eventualmente vender los programas afuera. Me parece que esa es una cuenta pendiente, no solo para nosotros, sino también para todo el dispositivo, que todavía no logró que esa calidad que vos ves en los programas, fundamentalmente los programas de Canal Encuentro, puedan llegar con contundencia, con fluidez a otros lugares. Pero nosotros, la verdad que en esta nueva etapa, del último año, nos empezamos a proponer seriamente poder llevar fundamentalmente lo que podemos vender, lo que podríamos vender afuera, que son los formatos, porque el programa terminado es el canal, sí, es de Encuentro o es de Canal 7, pero el programa, digamos, la idea, lo que lo motivó, lo que también tendría sentido producir en otro lado, porque tal vez un programa como Científicos, Industria Mexicana, hecho en Chile o hecho en Brasil, no tendría así mostrado así como está, por ahí no tendría demasiado sentido, pero sí un Científico de Industria chilena, brasileña, sí, o no sé, colombiana, podría funcionar, o mismo en otros lugares. Pero bueno, nos estamos proponiendo tal vez, después de haber intentado algunos viajes y algunos contactos, lo que estamos pensando ahora es que tal vez el camino sea asociarnos con productoras de la misma escala dentro de esos países, o sea, buscar socios locales que tengan algún tipo de relación fluida con los canales y que puedan llevar el formato que nosotros pensamos acá. Claudio, una mención y un tema para hablar hoy un minuto, pero me gustaría convocarte para que, si podés, un día te vengas media horita, una horita para charlarlo. Primero quiero decir que no solamente El Oso Producciones tiene el mérito a lo largo de estos años de hacer eso que habitualmente se llama divulgación, pero que vos lo decías más en términos televisivos, encontrar formatos que emocionen con temas que generalmente son duros, ¿no? No solamente tiene ese mérito, sino lo demostraron el año pasado con El Debate, con un programa donde desde la televisión pública se escucharan voces contrapuestas, cosa que en la televisión pública cuesta mucho, y ustedes, vos como productor, Paenza como conductor, lograron hacer ese espacio por un tiempo, y es un espacio de mucho oxígeno para la televisión pública. Pero te dejo picando un tema, no tenemos tiempo para charlarlo, pero yo hoy escribí en Tiempo Argentino una nota sobre cómo vuelve esta intoxicación de los canales con la inseguridad. Ayer eran todos, uno veía Telefe, el noticiero del 13, todos los canales de cable estaban todos transmitiendo desde Cañuelas, distorsionando, no pasaban ni siquiera las noticias, y eran simplemente 20 personas adentro de un municipio, una cosa que estaba creada la escenografía y los mobileros dándole todos los condimentos. Ahora, yo te digo una cosa que a mí me duele mucho, que es que veo muchos empresarios de medios que ahora más o menos se han acercado al kirchnerismo, y lo digo con nombre y apellido, Alberto Pierri es uno, José Luis Manzano y Daniel Vila son otros, vos los conocés a todos, yo los conozco también, incluso van ahora a almuerzos oficiales, ¿no? Se acercan, y a la hora de aparecer el tema de la inseguridad, se vuelven, los chacales son animalitos de Dios, esto yo no sé qué se vuelven. Yo digo, habría que fijar una serie de pautas para hacer un contradiscurso, y no solamente censurarlo, porque uno puede decir, lo voy a sacar a Pierri del aire, pero debemos encontrar una manera que lo, al revés de lo que vos estás haciendo, lo que es puramente emocional, lo que es linchamiento en plaza pública, le demos carnadura institucional. Acá hubo un genocidio, acá hubo muchas cosas, y sin embargo los movileros están preparados para ir a tirar al ruedo sangre. No son los tipos que fueron a tomar un curso en las abuelas de Plaza de Mayo y aprendieron que la pregunta no es cuándo van a agarrar y cuándo van a matar y por qué lo dejaron salir. Digo, esto, quiero una reflexión tuya, pero me gustaría que pudiéramos charlarlo un día, si tenés media hora para venirte al estudio. Mira, yo veo varias cosas. Veo, por un lado, que hay medios que, digamos, que promueven, ¿sí?, que promueven este tipo de situaciones, porque están en algún tipo de pelea política o están sosteniendo algún tipo de idea. No vale la pena que nos detengamos en eso, y me parece que hay otros que no pueden escapar de la lógica, que no pueden escapar de la lógica del rating, de lo que hay que hacer, de lo que hay que seguir, Y a mí, yo veía también las mismas imágenes y me daba mucha bronca porque veía a un tipo gritando desesperado, que y creo que con legítimo dolor, preocupación, angustia por lo que estaba pasando, y dice, ¿qué sentido tiene pasar esto? ¿Qué sentido tiene pasar en cadena esta situación puramente emocional? Que obviamente tiene condimentos políticos, tiene detrás un montón de situaciones reales, pero a mí me parece que les cuesta mucho a los medios poder escapar de esa lógica, poder encontrar un discurso alternativo para contar lo que estaba pasando. Lo que pasó en Cañuelas pasó, es grave, es serio, es un hecho de inseguridad, uno más. Obviamente hay algo que está pasando fuerte en el conurbano con el tema de la inseguridad y que habrá que detenerse a ver de qué se trata, pero esa amplificación, digamos, es una retroalimentación que se da entre los medios y la gente y que, insisto, no existe, da la sensación que a mí me tocó estar al frente de un canal, de la parte periodística de un canal, algunos años, y es un poco complejo escapar de esa lógica. Tampoco hay ningún esfuerzo desde los productores y desde los que conducen los canales de sentarse a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta noticia? Es una noticia, es real, hay que estar, hay que cubrirla, no hay duda, pero esas transmisiones, te diría, en cadena, porque vos ibas pasando por los canales y todos estaban en lo mismo. A mí me parece que no contribuyen a nada. Lo único que hacen es retroalimentar la angustia, retroalimentar la desesperación, el miedo. Ya sabemos quién hace negocio con eso. Y la verdad que a mí me da un poco de vergüenza como periodista, como productor, que no podamos encontrar esos caminos para contar lo que está pasando desde otro lugar, con una mirada diferente, con algo que verdaderamente sirva. Porque eso que yo estaba viendo allá no le servía, digamos, a la gente común, a los que estaban ahí no les servía, a la sociedad no les servía, a algunos tipos que están tratando de instalar algún otro tipo de situación, me imagino que sí, pero a mí me da odio por los que están promoviéndolo y pena por los que no pueden escapar de la lógica. Claudio, entonces queda la invitación hecha, ¿eh? Un día te venís a desayunar con nosotros y seguimos charlando de estas cosas. Bueno, te agradezco mucho el llamado, Eduardo, no me olvido que allá por julio, o sea, hace 26 años, julio del 87, yo empezaba a trabajar en un programa de tele, primer programa así regular, había hecho algunas colaboraciones, pero nunca había laburado en un programa de tele, y compañerito de equipo, Eduardo Anguita. Así es. ATC, el mismo Canal 7, nos falta decir. Querido Claudio, un fuerte abrazo y felicitaciones por lo de anoche. Abrazo. Gracias. Oso abrazo, de oro, le dicen ahora. Salud. En el barrio. Para Adrián, para todo el equipo. En Banfield dicen, ahí va el oso de oro. Ahí va el oso de oro. 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Los docentes bonaerenses ratificaron el paro del próximo viernes. Más información con Hernán Mundo. Hace instantes, en conferencia de prensa, el secretario general de SUTEBA, Roberto Varadel, ratificó el paro que realizarán los maestros de la provincia de Buenos Aires en rechazo al pago fraccionado del aguinaldo en 4 cuotas. Varadel indicó que mañana, si bien no hay paro previsto, va a haber merma en la actividad docente en las aulas de la provincia de Buenos Aires por las marchas que van a sostener distintos sectores de los trabajadores en Capital Federal y en la ciudad de La Plata. Mañana va a haber paro docente, esas actividades para las movilizaciones que se van a concentrar en todos los distritos de la provincia, y el viernes hay una inactividad total de todos los docentes en el sentido. ¿Por qué elegimos el viernes? Porque es el quinto día hábil, que es el día de cobro de nuestro salario y de nuestro aguinaldo. Y nosotros hemos planteado la semana pasada claramente que si no cobrábamos el aguinaldo, ese día iba a ser un día de paro general. No, la diferencia es que mañana se suman todos los estatales y el viernes es un paro de docentes y auxiliares de la educación. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. descartan la emisión de cuasimonedas en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, aseguró que sería ilegal y económicamente imposible. Reveló que los aguinaldos se pagarán con fondos de la recaudación y que no serán afectados los pagos a proveedores. Batakis pidió además recuperar los 7 puntos de coparticipación cedidos a la nación a finales de los 80. Varios vuelos de cabotaje debieron ser cancelados por un paro de controladores aéreos. Además, otros fueron reprogramados y algunos derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La medida de fuerza comenzó a la medianoche y se extendió 6 horas en reclamo por el despido de 2 trabajadores. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Prosu para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial de Norberto Galasso. Lengua del ultraje de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y continuidades y rupturas de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8:34 a.m. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso fue, es lo malo. A veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. Ya lo que tienen ganas de comer, por ejemplo, donde uno pueda comer. Un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de Lelice. Yacimienque, yacimientazo. Petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, 02. Martes a sábado. Solo y únicamente por tu radio. La pública. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo una película, estoy escuchando a ustedes y estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Un placer de escuchar. Tiene que hacer en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por eso. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. La noticia al minuto. Mariana, ¿tiene previsto algún tipo de festejos hoy, alguna actividad? No, será algo en todo caso espontáneo, pero no, programado no. Muy bien, día del locutor y día de análisis de varios temas. Muy buenos días, perdón, Gustavo Ludmer, economista, coordinador del Departamento de Política Económico de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, capítulo Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días a todos los chicos. Ah, lo de los chicos no lo dice por mí, no lo dice por mí, pero yo me apropio, Ludmer. Está muy bien, Eduardo. Me gustó esta nota de página 12 que usted escribió justo con Ariel Luthier, que se llama Profundizar el modelo, y me gustaría que usted nos la comentara. Bueno, Eduardo, básicamente lo que quisimos plasmar con mi compañero Ariel Luthier es que se viene, estamos viviendo en los últimos meses un nuevo periodo recesivo a nivel internacional, y eso termina impactando en la economía nacional. Sí, lo que queremos señalar es que muchas veces los análisis económicos que escuchamos en los medios de comunicación masiva omiten estos problemas que hay a nivel internacional para achacar a los problemas internos solamente la responsabilidad del gobierno nacional. Y nosotros queríamos poner en perspectiva un poco eso con lo que está pasando hoy en la situación internacional. Ustedes, Gustavo, tratan inmediatamente, además del contexto internacional, el contexto regional y la relación entre Argentina y Brasil. Exacto. Y a nadie se le escapa que en la semana pasada Brasil anunció medidas contracíclicas porque la expectativa de crecimiento del PBI está muy por debajo de lo que esperaban. Sí, efectivamente, Brasil en los últimos meses ha sufrido una fuerte desaceleración de su economía, prácticamente un freno. Pasaba de crecer del 4% en el primer trimestre del 2011 a solo 0,8% en el primer trimestre del 2012, lo que está dando cuenta de un fuerte freno de la economía brasilera, que, dado el nivel de interconexión con la economía argentina en términos de exportaciones e importaciones, eso nos afecta fuertemente a nosotros, en particular en algunos sectores industriales, como por ejemplo la automotriz, cuya gran parte de su producción es exportada a Brasil, en particular el 50% aproximadamente. Y, por ejemplo, no es casualidad que las primeras suspensiones en materia de personal hayan sido por parte de las automotrices. Aquí en la Argentina estamos hablando. Exacto, sí, sí. Sí, creo que incluso también la fábrica Nucete estuvo con problemas. Nucete hoy justamente reabría, pero sí, incluso anunciaron el cierre, que parecía más una respuesta política porque tenía que ver con estas peleas que tenían la ministra Prazeres con la Secretaría de Comercio Exterior de la Argentina, ¿no? Por las licencias no automáticas, por estos chisporroteos que tienen que ver con la pulseada de que entra y que no entra, pero que Brasil, frente a esto, tampoco está muy dispuesto a ceder a que la Argentina no le venda, digamos, aceitunas, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que cuando pasan estas situaciones en las cuales las economías empiezan a desacelerar, todas las pujas por el comercio y se exacerban. Entonces, es cuando ahí los estados, los gobiernos, deciden empezar a proteger aún más sus puestos de trabajo nacionales y aplican medidas arancelarias o pararancelarias que pueden tensar a cierta relación, y por eso tenemos estas idas y vueltas, que es bastante lógico en todo periodo recesivo. Si no, no es que hay que temerle a esto, sino que es una discusión por, bueno, cómo nos integramos con Brasil, vos, yo te vendo aceituna, vos que me vendés. Desde ese punto de vista me parece que hay que enfocarlo toda esta atención. Ludmer, yo tengo dos preguntas más y Francisco Balas, mi compañero de programa, después tiene alguna más. Las dos son las siguientes. Brasil, dijeron muy claramente, bueno, nosotros vamos a sacar la tasa de interés, vamos a hacer todo esto, porque tenemos expectativas de un crecimiento menor. Sí. En la Argentina da la sensación de que o se elude o efectivamente no va a haber un crecimiento menor, pero no ha habido nadie que salga a decir, desde alguno de los ministerios que conforman el equipo económico o desde las más altas autoridades, nadie salió a decir que las expectativas de crecimiento son distintas que las que se previeron para elaborar el presupuesto 2012, por ejemplo. Sí, sí. La presidenta creo que mencionó algo sobre que, bueno, que la situación internacional está muy compleja. De hecho, creo que hizo una metáfora en relación al Titanic, a un bote, a que Europa se está hundiendo, y eso también nos tracciona negativamente. Igual aún se mantiene la expectativa de crecimiento. Para mí va a cerrar un poco por debajo del 5,1 que habla del presupuesto, pero yo creo que más allá de eso, Eduardo, más allá de que se diga o no, quizás no se dice por una cuestión de no alterar expectativas, me parece que lo que hay que leer es las cosas que está haciendo el gobierno, y es en ese marco en el cual hay que entender el programa Procrear para crear 100.000 viviendas, el programa de los créditos para los jubilados a tasa subsidiada, que son sectores que consumen, tienen alta propensión marginal a consumir, lo que tracciona positivamente la demanda y la producción. Entonces, más que tratar de hacer un análisis explícito, quizás lo que hay que leer son las medidas económicas, qué es lo que está haciendo detrás, que me parece que en parte eso es una política keynesiana activa, desde mi punto de vista. Y la última de mi parte es, ¿cómo se está comportando en general el sector más concentrado de la economía en la Argentina, que está bastante extranjerizado, respecto del impacto que tiene la crisis aquí. Y bien, eso es interesante porque siempre es el sector concentrado, es el más extranjerizado y es el que siempre está mirando a Europa, por ejemplo, el sistema financiero, muchos son casas matrices, los bancos que responden a Europa y esos terminan siempre en un momento de crisis fugando capitales y transfiriendo sus ganancias a las casas matrices para ellos poder de alguna forma suplir las pérdidas que están teniendo las casas matrices en sus centros de orígenes. Entonces, es en ese sentido también que hay que leer, por ejemplo, la nacionalización de la mitad del paquete accionario de YPF, de Repsol, en un marco en el cual tenemos una economía altamente extranjerizada y oligopolizada, producto de 30 años de vaciamiento neoliberal, y en el cual la Argentina está chocando con ciertos límites en su estructura productiva, y creo que es ahí donde nosotros titulamos con mi compañero Ali Luthier el hecho de profundizar el modelo, de seguir con las transformaciones estructurales de la economía necesarias para poder tener una política económica autónoma y de decisión propia. Entonces, esto cuando vos empiezan tus multinacionales a girar y a empezar a despedir personal, es donde chocas con una limitación que creo que es donde hay que profundizar. Luz Meroy se dio a conocer ayer, mejor dicho, la recaudación fiscal del mes de junio, que tiene un aumento del 19% respecto al mismo mes del año anterior y se considera que es menor incluso a la inflación. En términos de recaudación y en términos de lo que se prevé un año con un superávit fiscal, ¿es esto lo que se estaba previendo? ¿Es menor? ¿Y cómo impacta, bueno, tener un porcentaje de recaudación que es menor que el de la inflación, por más que no sea simpático decirlo, ¿no? Sí, bien, igual no hay que temerle mucho a esto porque esto que la recaudación fiscal fue menor el crecimiento de la inflación, es cierto, pero también tiene sus partes falaces. ¿Por cuál es la cuestión? Ah. El otro día, la verdad es que todavía aún no metí de noche y no estaba actualizado el informe y no lo pude ver bien los números, pero el de mayo sucedió lo mismo. El aumento de la recaudación fue del 20%, menor a la inflación. Sí. Ahora, cuando uno se pone a ver fino, a hilar fino los números, ve que el IVA, que es esto, la recaudación que sí está atada por inflación y por nivel de actividad, sigue creciendo al 33%. Lo que cae fuerte es la recaudación, en primer lugar, por derechos de importación, porque está cayendo la importación, y en segundo lugar está medio estancada la recaudación por derechos de exportación. Es decir, todavía no se ve en los recursos tributarios una desaceleración fuerte del crecimiento ni de la inflación. Entonces, ojo con este número del 20, porque dentro del 20 hay una bolsa de gatos, ¿sí? Tenemos el IVA, las ganancias, ingresos brutos, y derechos de exportación y derechos de importación. Lo dejo terminar porque te quería hacer otra consulta después. Sí, no, y con respecto a lo que decías vos de un achicamiento del superávit fiscal, no hay que tenerle miedo a que en un año de crisis el superávit fiscal desaparezca, porque de hecho eso es lo que recomendaba John Maynard Keynes, lo que decía es, en un año de desaceleración económica, de recesión, lo que hay que hacer es que el Estado tiene que salir a gastar lo máximo posible para no deprimir aún más el ciclo económico como están haciendo a contramano de las enseñanzas de Keynes en Europa. Sí, en lo cual lo que están haciendo es recortar gasto público, en particular en salud, educación y jubilaciones, lo que va a llevar sí o sí a una profundización de la crisis y de la recesión. Seguro. Ahora, una cosa que tiene que ver con esto, y justo calza la pregunta que venía, es en el año 2008-2009, cuando ya la crisis había desatado, el gobierno de Cristina Fernández en aquel momento decidió aumentar el mínimo imponible y se entendió que era una medida de expansión del consumo, que era una forma de también regresar ese aumento en volviendo en IVA o en otro tipo de impuestos, y en este año vemos que hay una reticencia a eso. ¿Cómo se explica por qué en algún momento sí, por qué en otro no? ¿Por qué en algún momento se decidió ampliar el consumo, expandirlo, favorecer que los ingresos se aumenten para poder volcarlos al consumo, y aparentemente ahora no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, en primer lugar, me parece que hay dos cuestiones que están jugando acá. Por un lado, es que este año tenemos un menor superávit fiscal que en el año 2008-2009, sí. Lo que nos deja con un menor margen de maniobra a la hora de poder decir, bueno, yo subo el mínimo no imponible y dejo de recaudar tanto. Subir el mínimo no imponible significaría dejar de recaudar, esto que decís vos, y inyectar plata en los estratos de ingresos más altos. Acordémonos que solamente pagan ganancias el 19% de los asalariados en blanco, y cuando lo llevamos a los trabajadores totales del país baja hasta el 12%, en particular el 12% que más ingresos recibe. Pero de ellos hay un porcentaje alto que prácticamente liquida todo ese ingreso. Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Para mí la clave también pasa por una cuestión, bueno, de negociación política que está vinculado al propio devenir de la CGT, y bueno, y también a que el Estado, en este marco de más restricción económica, de más restricción financiera y un panorama internacional que se sigue complicando, no quiere soltar estos recursos para, en todo caso, financiar una posible política expansiva en términos de aumentar la asignación universal por hijo, aumentar los saberes jubilatorios, que lo impactan así las personas que ya más lo necesitan, que sí están en torno, o sea, en los niveles más bajos de la distribución del ingreso. Entonces, también hay que mirarlo desde esa perspectiva, como un Estado que trata de redireccionar recursos, quizás sí sacándoselo a los trabajadores de más ingresos, para quizás distribuírselos a las personas más vulnerables. Ludmer, que tenga muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Gustavo Ludmer, economista, y antes de ir a la tanda, arrancó Del Potro. Arrancó Del Potro con Ferrer en Wimbledon, partido que se postergó unos minutos por lluvia. Arrancaron, saque de Ferrer, que tiene ventaja para cerrar este primer game. Tuvo dos veces ventaja. No, ahora quedaron iguales, ¿eh? Casi, porque le quiere quebrar el saque, ¿eh? Sí. Tuvo ventaja dos veces Del Potro y se la remontó. Hoy más que nunca, información veraz. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madre. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes, no hemos de regatear un solo momento en llevar justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio auditorio, capacidad limitada. No sé si ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera la victoria. Nacional, Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Habla Jorge Citibel. Eduardo, para empezar a terminar con la inseguridad, hay que terminar con la seguridad privada, que está en manos generalmente de represores. Y cuando la seguridad es un negocio, es negocio difundir casos de inseguridad. Sí, no hay que olvidar sobre Cañuelas también, que de ahí viene Arrieta, que es el actual ministro de Agricultura o secretario de Agricultura de Scioli, un gran tipo que se peleó con todos los ojeros porque les impuso una área de resguardo como de 1,000 o 2,000 metros, una barbaridad, en comparación con lo que se está haciendo en el resto. Es decir, la población está con él y la que le sigue actualmente seguramente viene de la línea de allí. Es un nuevo enemigo también de Fuste que hay que tener en cuenta, que se ganó el grupo de Arrieta. Buenos días, soy Liliana y quería decirle a todos los locutores en su día que tengan un muy buen día, que pasen un hermoso día. Un abrazo grande y feliz día, Karina. Gracias. Buen día, Eduardo Anguita y todos los componentes de la mesa. Como siempre los estoy escuchando con mucho agrado. Aprovecho para felicitar a Mariana Gil Laborde en el Día del Locutor y a todos los locutores de la radio pública. Un beso para cada uno, María del Carmen de Parque Avellaneda. Buen día, Anguita y equipo de la radio pública, Joaquín desde Roque Pérez, Buenos Aires. En primer lugar, un saludo muy afectuoso, muy cálido para Mariana Gil Laborde en el Día del Locutor. Un abrazo para todos ustedes. Buen día, Anguita. Primero, feliz día del locutor y las locutoras. Parece que no se aprende de los errores del pasado. Cuando la gente ve afectado su bolsillo, se pone loca. Te puede tolerar la inflación y la inseguridad en parte, pero cuando le tocan el bolsillo, concentración, paros, cacerolazos. Y esto es lo que sostuvo el gobierno nacional, el consumo y la plata para comprar. Daniel de Floresta, gracias. Cumpliría hoy 129 años Eduardo, Adrián, Horacio, Francisco, Mariana, Franz Kafka, el gran escritor checo, nacido el 3 de julio de 1883. Pensar que la menor cantidad de sus escrituras, tres novelas, El Proceso, El Castillo, América, una novela corta, La Metamorfosis, aquella que cuando le hizo decir a Gabo García Márquez, cuando yo leí una mañana al despertarse, ¿no? La primera frase de La Metamorfosis, donde Gregorio Samsa se encontró convertido en un insecto, cuando yo entendí que se podía leer eso y creerlo como una posibilidad, junto a mi abuela, esa abuela que siempre le contaba los cuentos que iluminaban su imaginación, me di cuenta de que la literatura era algo muy serio. La literatura es siempre una expedición a la verdad, decía Kafka. Y acá Adrián, el de la Galera Infinita, encontró a Ismael Serrano, un español. Sí. Que el español le gusta Kafka, todo. ¿Qué tiene con Kafka? Sí, yo lo quiero, ¿sabes por qué? Porque es el yerno de mi vecina, la querida Nora Zinsky, la actriz, se casó el año pasado, volante año, con su hija Ismael Serrano. ¿Y en qué canción habla de Kafka? En Últimamente, escucha. A mi amor propio algo le falta, lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto amarte. Bueno, y Kafka también tiene algo para España, porque dice que la desgracia de Don Quijote no fue su fantasía, sino Sancho Panza. ¡Qué grande Kafka! Sombrío y luminoso, qué impresionante, ¿sí? En la lucha entre uno y el mundo, hay que estar de parte del mundo, decía Franz. ¿Y de qué parte está el mundo? ¿De la parte española o de la parte argentina allá en Wimbledon, Horacio Delgado? Mira, siempre que está en el horario de hoy más que nunca es a favor de los argentinos. Sea hockey sobre sedes, pero el horario que agarramos nosotros te lo dejamos invicto. Ganó el primer game Ferrer, pero le costó mucho conservar su saque, muchísimo. Ahora está sacando del potro y enseguida se puso 30-0. Así que viene bien aspectado, como siempre, que nos cae en nuestro horario. Más lo podemos hacer. Muy bien, ayer la retroexcavadora esa que hace túneles que trajeron de Alemania dio el punto de partida de algo que se empezó hace 6 años, Francisco Balas. Así es, en realidad esto data del 2001, el proyecto era de Aníbal Ibarra en el 2001, comenzó allá, recién en el 2006, crisis de por medio, el presidente Kirchner licitó, abrió la licitación para que finalmente comience ahora esta excavadora al soterramiento del Sarmiento, que ha tenido bastantes dificultades más allá de lo que es la obra en sí misma, sino a la oposición de muchos vecinos del trayecto por donde va a ir haciéndose este soterramiento, que han pedido que por favor que no se hiciera. No querían que se hicieran obras cercanas a los domicilios donde ellos vivían, porque creían que el ruido, el impacto ambiental iba a perjudicarlo, entre otras razones. También eso fue una de las razones por las cuales se presentaron muchísimos amparos y se demoró. Pero bueno, comienza finalmente con una excavadora extraordinaria que va trabajando a la par que va haciendo la excavación, va tirando anillos de concreto, de hormigones los costados, por lo cual se va produciendo la apertura del túnel, al que va a tener acceso dos vías de ida y de vuelta del ferrocarril y va armándose también esta estructura de hormigón. Así que bueno, comienza finalmente una obra que no es tan novedosa como se presentó, porque reitero, viene de por lo menos 11 años atrás. Detalle de la agenda política, ayer Florencio Randazzo, que estuvo por un tiempo sin un protagonismo demasiado grande, estuvo en este lanzamiento de la primera actividad de esto que venía por tanto tiempo, y mañana va a ser en Chivilcoy, sí, su pueblo, el lugar donde esperemos se encuentren el gobernador y la presidenta. El tema es que Chivilcoy también es el pueblo de Mañeto.